Buenos Aires. Esta semana declaró en la instrucción de la megacausa ESMA Agustín Botinelli, quien se desempeñaba como editor de la revista Para Ti, de la editorial Atlántida, durante la última dictadura cívico-militar. Botinelli está acusado de fraguar una entrevista con Telma Jara de Cabezas, quien en realidad estaba secuestrada en la ESMA. Víctor Basterra, que vivió parte de ese sometimiento con ella, dejó su opinión sobre el falso diálogo.